Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, ¿verdad? Es verdad, en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al Cirque de Soleil. ¡Qué lindo! Mamá. Muy bien. Nuestra habitual sección acerca del Cirque du Soleil que hacemos acá en Radio del Plata. Es el lugar donde todos queremos ir. Sí, claro, más bien. Y bueno, escriben muchos oyentes preguntándonos por qué no regalamos entradas para el Cirque du Soleil. Pero ya se fue el Cirque du Soleil. Bueno, por eso no regalamos entradas, pero podríamos regalar entradas que han sobrado y que las personas podrán. ¿Cómo no está? A mí me dijeron que ese circo está en todas partes. Sí, porque... Que no hay un solo circo. No, esa es la verdad. Es como Lassie. Hay muchos, claro, como Lassie. O como Rin Tin Tin, que son, son muchos. Claro. Sí, se representan funciones con elencos simultáneos. Hay uno en Rusia, otro en la Argentina y así. Y así sí, bueno, sí. Y también con distintos espectáculos, porque es, son espectáculos. No, no, son todos el mismo, disculpe. Si no, señor, ¿para qué sirve? Siempre el mismo. Un tipo que agarra, hace bailar platos arriba de unos palos, que son muchos, y cuando parece que se le va a caer, va y bueno, va arregla, y así. Y el hombre va también. Y paga 1.500 más. No, pero señor, eso está justificado. Sí, que para vos. En una dramaturgia de varieté más amplia. Sí, sí. Mm. ¿Qué hay, por ejemplo? Buenas tardes. Quisiera ir con mi novia a ver la función, pero me gustaría ver si verdaderamente las fieras son tan feroces como mi novia merece. No, no hay animales, no hay animales. ¿Cómo no hay animales? ¿Qué clase de circo es este, señor Soleil? Pero no, señores. Monsieur Soleil. El nuevo circo no tiene animales. Los animales están sueltos. Están en los circos viejos. En la selva. Ah, pero y que vaya con mi novia a la selva. Sí, claro. A mirar animales que ni siquiera están adiestrados para hacer gracia alguna. Sí. La gracia mayor que puede hacer un tigre en la selva es comer. Comer, claro. No, no, aquí no hay ningún animal. Qué feo, debe ser muy pobre el espectáculo. Todas las, digamos, las habilidades son humanas. Ah, no, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con caballos, encima de los cuales haya mujeres semidesnudas. Semidesnudas. Con osos que sean amaestrados por mujeres semidesnudas. No, sino no hay en los circos. O leones en cuya boca aparezca la cabeza de un señor. Sí, lo hacían de verdad los domadores, digo, los domadores de antes. Hacían en los circos buenos. Estoy hablando de señores circos, de verdad. Como el Sarrazani. Sí, señor. Sí. No, estos circos como el suyo. Sí. Entonces venía el domador, metía la cabeza dentro de la boca del león y el león no se lo comía de puro criollazo bueno que era. Yo creo que tendría algún arnés, algo que le impedía. ¿Que le impedía qué? Al león dar la mordida. Carraspera, ¿qué va a tener? Era un valiente. El adiestramiento le impedía dar la mordida y en muchas, en muchos casos un sueldo, ya que a veces no se trataba de leones, sino de seres humanos disfrazados. Ah, bueno, esto lo trampa. Tengo que confesar, hace muchos años que lo tengo guardado. No, pero, no, esto. Ah, qué lindo. Quería decirlo. Pero, ¿por qué? Porque usted era parte del león. La parte de atrás era. La parte del león. La parte del león. No, yo fui ayudante. Ayudante. ¿Del domador o del león? Del circo en general. Ajá. Del circo. Fue una vida muy triste. La vida del circo es muy triste, muy sacrificada, aunque no parezca, señor. Es verdad que iban en carromatos de un pueblo al otro. Sí, efectivamente. Sí. Yo era lanzador de cuchillos. Ah, bueno. En general. ¿Y a quién se los lanzaba? Tenía una... Bueno, una mujer semidesnuda. ¿La misma del caballo? No. Sí, éramos pocos. Sí, a veces sí, pero claro. Éramos seis. Entonces teníamos que cubrir todos los puestos realmente. Claro, y encima con el riesgo de los cuchillos, hay que andar con cuidado. Los cuchillos en realidad era el suplente. ¿Cómo era el suplente? No era el titular. ¿Y el titular? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Cuando no estaba por alguna razón el titular, por ejemplo, porque se había caído del trapecio. Claro. Sí. O estaba haciendo de animal. Cosa que le ocurría con alguna frecuencia, ya que también era el trapecista. Sí, no. Entonces yo me encargaba de lanzar los cuchillos. Y ahí es donde la gente venía mucho más. ¿Por qué? Para ver porque el porque sabía que yo fallaba. Bueno, dice, pero... hoy está el suplente. Uy, vamos. Y iba todo porque sabía que... De ciudad en ciudad, claro. Dos cuchillos se le ensartaba a la mina, ¿no? No, señor, pero ahora hay otro tipo de atracciones. ¿Cómo es el circo ahora? Le digo, pues yo he vuelto a la civilización recién ahora. Sí. Mira, lo que más me impresionó de este del Cirque du Soleil, sí, eran unas, no sé si eran hermanas. Ah, me parece que la vi. Sí. No sé si seguramente, porque eran como seis o siete. Seguramente no, entonces, si eran seis o siete. Pero todos si eran dos, posiblemente eran hermanas. Muy parecidas. Si eran seis o siete, no. Es una regla que tenemos con unos amigos cuando salimos. Sí. Si son dos, quizás sean hermanas. Si son siete u ocho, difícilmente. Claro. Generalmente son compañeras del colegio. Claro, bueno. Si son 32, por ejemplo, y van a Bariloche en micro, difícilmente sean hermanas. Y así. Bueno, claro. Es una psicología que tiene uno. No es una psicología. Señor. ¿Cómo que no, está señor? Bien, hay menos chances de que sean hermanas, 32. Bueno, me está dando la razón a mí. Entonces, claro. Pero estas eran todas con la misma malla, el mismo peinado. Una sola malla para orientales, no sé si japonesas o... Uruguayas. O uruguayas. Y eran contorsionistas. Uy, qué impresión. Y de pronto formaban una masa humana. Ah, y qué. Salían piernas. ¿Cómo me gustan las masas humanas? Sí. La rebelión de las masas. No se encanta. Detenga. Salían piernas que uno no sabía de quién eran. Sí, pero ya... Y bueno, basta con preguntar. No. ¿Cuya es esta pierna? Siempre tiene que buscar la otra para darse cuenta. Claro. Si era la de la punta o la que estaba arriba. Bueno, sí. ¿Y eso qué? ¿En qué le pasa a este hombre? Me impresionó. Me acordé de eso. Se contorsionó demasiado. ¿En el circo o es otra cosa en otro lado? No, en el circo, señor. El circo. Estamos hablando del circo. Esos son los circos que me gustan a mí. ¿Cómo hace un minuto no me gustaban? Y entonces los animales se pusieron esto. Bueno, entonces. Y ellas mismas también jugaban con unas bolas, unas pelotas. Ah, interesante. Que sea bolas grandes, ¿no? Estamos hablando. Sí, claro. Grandes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Un payaso. Que, y la tiran para arriba y la atajan y se acuestan sobre ella y así. Debe ser un espectáculo inolvidable. Sí, es muy lindo. Claro que descrito así no es muy atractivo. Una cosa es verlo y otra cosa es contarlo. Y otra cosa es contarlo. Lo tiene que vivir. Contado así, ¿no? Sí, lo tiene que vivir. No parece gran cosa. No. Nada, muy interesante. ¿Hombre bala no hay? ¿Cómo no? Hombre bala, hace rato que no veo hombre bala. Para mí el hombre bala es el espectáculo más atractivo de un circo. Es la cima del circo, la cumbre del circo. No sé si la cumbre del circo. Bueno, es la base fue del circo. La última tarea que cumplí en aquel ciclo fue de hombre bala. ¿Era bala titular? No, era bala de recámara, suplente, señor. Pero fue la última cosa que hice porque aprovecharon para expulsar. Lo graduaron más. ¿Lo disparan de verdad? ¿O sí. ¿Y cómo le van a disparar? Es un cañón, señor. Cañón. En vez de una bala lo ponen a usted, lo lanzan. Bueno, según los circos, según la categoría del circo, es la distancia que alcanza el hombre bala. Bueno, pero ¿qué distancia va a alcanzar? ¿5 metros? No, señor. No, y se un hombre bala, y así de la primera categoría de los circos, está en el orden de los 300 metros. ¿300 metros? Sí, lo más bajo, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Por ahí cae en una casa, en otro lugar? Efectivamente, por ahí cae en una casa. Por eso hay que saber dónde se apunta. Nosotros, antes de instalar el circo con su carpa, bueno, calculamos, caída del hombre bala, hacemos como un agujero. Un agujerito arriba. Claro, para que salga por arriba de la carpa. Bueno, no lo voy a aburrir con cálculos, pero tratamos de que no caiga en una casa, porque por ahí no lo quieren devolver, ¿vio? Claro. No, ¿cómo no lo van a devolver, señor? O sea, querencia el mismo hombre bala, ¿vio? Digo, ¿pero no es riesgoso para la vida del bala? Muy riesgoso. Sí. La mortandad está en tres tiros, un fallecimiento. Por eso eran pocos en su... El bala vive poco, pero intensamente, señor. Sí, intensamente. Sí. Yo se lo ahora, puedo... lo que gana un hombre bala... ¿Le pagan mucho al hombre? No. Bueno, ¿y cuál es la gratificación de ser nada, hombre bala? Tampoco, en realidad, el hombre bala no pone más que su coraje. Pero más bien, escúcheme. Bueno, no es poco, señores, es algo... Y bueno, pero ahí está, no necesita mucho adiestramiento, lo metemos ahí y lo tiramos. Es como viajar en avión, pero mal, señor, es lo mismo. ¿Y payasos tenían ese? Sí, me imagino que sí, porque los payasos están... Éramos seis, señor, ya le dijimos, ¿cómo no? Había tres payasos. También tiramos cuando, es decir, agotados los proyectiles, claro, ya empezamos a tirar payasos. la gente pide, tiramos un hombre bala, otro, bueno, otro. ¿Pero cómo otro? Ya, bueno, sí. Al final empiezan a tirar a cualquiera. Al final, tiran los payasos y tienen mucho más éxito. Sí. Incluso mientras van en el aire, describiendo su parábola, hacen alguna gracia, algunos gestos. ¿Sabes lo que era lindo? Era cuando le pegábamos con el payaso a los trapecistas. Y esas noches se armaba una cosa. Claro, hace doblete. Caían los tres juntos, hermoso. ¿Qué me dice del equilibrismo y el trapecismo? En nuestro circo, que era un circo humilde y mal calculado, teníamos un trapezoidista. ¿Qué? ¿Y cómo? En vez de trapecio había un trapezoide. Estaba medio descuajeringado y entonces los saltos eran imperfectos. Sí, lo cual atraía muchísimo más al público. Claro. ¿Y trabajaban sin red? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Claro, algunos ponen una red por si se cae para que no se... Mira la alimaña, una auténtica araña con esto en la mesa. Ahí está. ¿Mala? Sí, es venenosa. Mire, descubrimos que cuando sacamos la red, el público se duplicaba. Sí, sí. En el mismo caso de los cuchillos. El público venía cuando lo hacíamos sin red. Ah, bueno. Entonces resolvimos bajar un poquito el trapecio. Bajarlo, ¿no? ¿Cuánto? Mi trapecio estaba a 2 metros. Sí. Ah, 2 metros, señor. Esa... Y sin red. Poníamos una faja que decía sin red. Sin red. Hoy sin red. Bueno, pero sin red. Pero era bajito. Eso durante la decadencia. El circo este tuvo una decadencia que realmente era patético. Y es que lo dejaron venir un poco abajo, ¿no? Lo dejamos venir abajo, efectivamente. Primero se murieron los animales y fue una gran tristeza, ¿no? No, porque tiene que invertir en el espectáculo. ¿Tenía música en vivo? Tenía música en vivo, ¿dónde vio? Una radio teníamos. Sí, que está de circo, que son... nos costaba conseguir músicos malos. Claro. Creía que tienen que desafinar un poco, si no, no son de circo. Y no es fácil eso. Claro, porque los tienen ahí, siempre hay una pequeña orquesta con muchos vientos. Sí, sí. Ahí está, claro, señor. Mire. Hermoso. Sí. Ahora falta que algo en la pista, algo más. Bueno, nada más. Y no, porque eso así solo... El circo de Soleil, ¿cuántas pistas tiene? Tres pistas. Hay uno que tiene... ¿Cómo son tres pistas? Uno que está mirando para un lado y para otro. Sí, está mirando para distintos lados. Es como las discotecas. Eso es el circo. Tres pistas con tres ritmos diferentes. ¿Para qué son claro, tres pistas? Uno. Desbordamos los sentidos de los espectadores. ¿Cuántos sentidos tienen los espectadores? 5 por lo general. ¿Y cómo se los desborda? Así, con atracciones, con estímulos de toda índole. Entonces, no hay un señor que se arroja desde muy alto para caer en una tina. Los clavadistas. ¿El qué? No, esos son otros, señor. Otro día hablamos de eso. No, el clavadista. ¿El qué? El clavadista. El clavadista. En un balde de agua. Pero no me salía el nombre. Claro, pero. Sí, sí, el clavadista sube. Sí. Y se arroja. Ahí también es una cuestión de puntería. Sí. Y de habilidad. Sí. Y de muchas veces el hombre bala es el clavadista. El mismo tipo. Nosotros los clavadistas los íbamos a buscar acá. Claro. Acapulco. Sí. ¿Sabe cómo se arrojan los clavadistas de Acapulco, no? Por ejemplo, vienen unas horas y se retiran. Si ellos caen cuando... se retira la ola, mar se retira. Claro, es la pleamar. Mueren. Pero resulta que no se tienen que tirar cuando está el amar. Hay que calcular. No cuando no está. Claro. Entonces vos te tirás cuando no está y cuando llegás abajo está. Pero sí, la mar es impredecible. Puede fallar. Como lo sabe cualquier capitán. Sí. Además es muy variable lo del mar. Porque... lo que acabo de decir. Sí, digo. Digo, no es a pulsos regulares que el mar viene y va. Claro, lo que cuesta también es llegar, es un trayecto de 45 minutos. Desde la playa hasta lo alto del Pisco. Ah, ¿no hay una escalera? No hay escalera, señor. Son dos colectivos que tenés que tomar. Pero, y entonces el espectáculo se hace un poco moroso. Y sí, la gente está ahí mirando, esperando que vuelva el tipo y llega. Se saca el traje, porque imagínate. ¿no? Sí, para viajar en malla, en dos colectivos. Y se arroja. Sí, no, tiene que, no sé, instalar algún otro sistema para que pueda volver más rápido el tipo. No, no, no lo tenemos. Bueno, pero de ahí, ahí vamos a buscar a los clavadistas. Está muy bien. Está muy bien. El agua del tacho no va y viene como la del mar. No, está mucho más seguro. No, pero es mucho menos. Más seguro. No es cantidad. Ahora, lo que hay mucho en el circo es el romance. Claro. La vida. Claro. Porque somos todos como una enorme familia, pero hay en esa familia un poco, un poquitín de endogamia. Sí, bueno. Que claro. Entonces, por ahí, el payaso se enamora de la cuillera o de la mujer de la que se pone para que le tiren los cuchillos. Claro. O el hombre bala. O del equilibrista o de la trapecista. O el hombre bala se enamora. Ponele H, claro. Sí. O uno de los animales empieza a intimar, por eso también pasa, ¿eh? Ojo. Bueno, y entonces... Y bueno, yo me enamoré, ¿no? Yo en ese momento era un joven que recién entraba al circo. Recién entraba. Era la parte de atrás de un tigre. Ah, ¿se empieza por ahí? Se empieza por ahí, sí. Sí, señor. Claro, lo primero que uno puede hacer en un circo es la parte de atrás de un tigre. Exactamente, era melón y melambe. Ajá. Bueno, salíamos así, hacíamos algunas... Pero qué lindo, ya esa emoción se siente. Gracias. Igual. Nadie me aplaudía porque ni siquiera sabían que yo existía. Claro. Claro. ¿Cómo saluda la parte de atrás de un tigre? Bueno, no hay manera. No hay gratificación. No, claro, sin embargo, humilde como era, yo trataba de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque me había enamorado de la trapecista que andaba con el dueño del circo. Señor Barman. De bigotes, pantalones de montar, botas y la... Y galera, claro. Y galera, ¿no? Entonces ella salía con él o no salía. Vamos. No salían, estaban siempre adentro de un carromato. Teníamos carromatos, que son como habitaciones con ruedas. Sí, sí, un carromato. Gracias. ¿Usted, el suyo, estaba usted solo o lo compartía? No, yo no tenía carromato. No, dormía en un pajar, si me permite la expresión. Ah. Y así, solamente la miraba de lejos. ¿Y el pajar solo? Sí. Señor. Había hecho incluso un agujero en la piel del tigre. Porque imagínense, siendo la parte de atrás de un tigre, poco veía. Claro, nada. Y a veces yo le decía a Melón, el de adelante, que mirara por mí. Claro. Y me dijera dónde estaba la mujer que yo amaba. Decía, Melón, ¿dónde está ahora? Dice, ahora está en lo alto del trapecio. Parece una diosa volando. Ah. Decía yo de atrás. Sacándose. Con la voz un poco tomada. Y él me decía, no hables que se van a dar cuenta de que somos dos personas y no un tigre. Era, bueno, claro. Bueno, es cierto. Tenía razón, ¿no? Bueno, no importa. Entonces yo hice un agujero en la piel del tigre y miraba. Y, sí, bueno. Así estuve tanto tiempo haciéndome ilusiones, ¿no? Y un día... por casualidad estaba sola ella en su carromato mirándose al espejo y probándose trajes de luces y de lentejuela. Breve traje. Y yo la estaba mirando entre las maderas así, ¿no? Siempre le toca mirar entre cosas, nunca puede ver. Uno se acostumbra. Me escondía abajo del carromato y miraba por un agujero que había también. Y entonces no pude aguantar más y le dije, desde abajo del carromato. Se va a asustar. Fue por, fuerte, por el agujero. Había un agujero en el piso y por el agujero le hice. Y ella. ¿De dónde viene eso? No, dice. ¿De dónde viene esa voz? Dijo ella, porque era muy dulce. Sí. De acá, le digo, del agujero. Nunca me había pasado. ¿No? Sí. ¿De qué agujero? Se preguntó. Claro. De este, contesté yo. Ah, no, pero indíquele con más. Voz meliflua. Bien. Aquí abajo. ¿Quién eres? Me dijo, tratando incluso de tapar el agujero. Claro, claro. Soy yo, la parte de atrás del tigre. Sí, el hambre. Es una buena presentación, le digo. Sí, bueno, la gente del circo se entiende. ¿Sí? Digo, ábreme la puerta, niña. Que quiero decirte algo. Muy bien. Y entonces ella inexplicablemente me abrió. Y abrió la puerta y me abrazó. Oh. Me dice, ¿Te diste cuenta de que te miraba? Sí. No, le dije, no. Claro. No puedo darme cuenta porque desde dentro del tigre... Poco se ve. Bueno, no le explique tanto. Claro. Y ella me dijo, yo siempre te miraba. Qué lindo, ¿eh? La fuerza del amor, ¿no? Claro. Pero ¿estás seguro que ella no tenía ninguna confusión respecto de estaba tigre? Yo le pregunté, señor, ¿estás segura que me mirabas a mí? Porque en realidad casi todos miran a Melón. Y nadie se acuerda de Melán. Claro, es difícil. ¿Cómo es tu nombre? Me dijo, le digo, Melán. Porque era el cirque de... Sí. Me dice, sí, te miraba a ti, Melán. Te adivinaba más bien. Claro. Es difícil adivinar. Y como bien sabemos... siempre es mejor lo que uno adivina, etcétera. Había 15 minutos de mala vida. Bueno, le dije yo. Seguían abrazados ahí, ¿no? Sí, bésame, le digo. Ahí está. ¿Cierto? Bueno, me dice, la verdad que bueno. ¿Cómo el bueno? No, señor, ¿qué sé? Miró la voz. Pero en la escena romántica. Nos besamos y en ese momento se abre la puerta y ¿quién aparece? El dueño. Efectivamente. Ahí viene con su galera. Barnum. Y siempre trabajé. Dijo, ¿qué es esto? Y extrajo un revólver. Sí. Ah, bueno, no preguntó mucho. ¿Quién es usted? Me dijo. Le digo, soy Melambe, la parte de atrás del tigre. Ja, muy bien, un servidor, claro. Sí. Dice, ¿Melambe la parte de atrás del tigre? Sí. Yo le estoy charlando bien. Sí, repetí yo. Melambe la parte de atrás del tigre. Dice, morirás, Melambe. Sí. Que le diga todo completo, claro. En ella... cuanto a ti, le dijo a ella, oh Tamara, la reina del trapecio. nada, dice, te perdono. ¿Cómo nada? Te perdono, te perdono, te perdono porque, ¿para qué? Sí. ¿Qué me importa? Dice. Pero ¿cómo que me importa? Y no había entonces, más no tipo un poco raro. Sí, ni lo hubiera empezado. Y entonces le digo... Voy a Will, si me permite. Entonces salí corriendo y él me largó los animales. Ah, ¿le largó los animales? Sí, claro, había claro. Los animales. Chúmbale, cáchalo, como decíamos ayer. Sí. Y claro, los animales del circo. El oso. Sí, el oso, todo. Pero no hacen nada porque ya están... Está además, no se cuenta, pero los animales me consideraban uno de ellos. Claro. Entonces, cuidado. Hicieron como que me corrían y después a la vuelta de una esquina me hicieron como si nada. Claro, y me hacían así los animales. No, qué lindo, ¿eh? Toda la pantomima de... Me conocían como si fuera un tigre o al, manos, o al menos claro, la parte de atrás de mí. Claro, son una corporación los animales. Y claro. Bueno, entonces ellos me ayudaron, me llevaron hasta la estación de ferrocarril. Ajá. Y ahí pude huir. Pero usted no la fue a buscar a ella, no la, se había enamorado. La fui a buscar, pero no en ese momento. ¿Cómo? Años después. ¿Ah? Pasaron muchos años. Sí. Y... un día, yo se ha convertido en una persona diferente, trabajaba en una tintorería, entonces había cambiado de vida. Y de rostro también. Pero siempre, cada tanto extrañaba a Melón y ser aquella parte de atrás. Claro. Por ahí vi un cartel que decía, el circo no sé qué, bueno, voy a ir a verlo. Y me senté. Ahí empecé a mirarla enfáticamente a la mina esta cuando apareció, hacia sus números, qué sé yo. Y, no, pero estaba lejos yo. ¿Cuán lejos? 120 metros. Pero... no conseguí entrar. Era muy cara, valían 1.500 pesos. Sí. Y, eso bueno, no lo va a distinguir. Entonces, ¿sabes qué hice? Fui hasta donde estaban los animales. Muy bien. Y ya me habían reemplazado. No, yo que uno no dura nada, ¿no? Nadie me dice. Dije, Melón, ¿te acuerdas de mí? Melambe, me dice. Tanto tiempo. Te presento a Mehuele. Es el empleado. El empleado que ha venido a sustituirte. Claro, el nuevo. El nuevo. El nuevo. Y le digo, mira, he vuelto para recobrar a mi amada. Sí, tan solo por ¿Por ella. Qué no me dejas esta noche, o me hueles, ocupar mi antiguo lugar claro. detrás de Melón? Claro. Oh, sí, claro que sí. Volverás a ser... me huele, digo, no, no me lame. Me lame la parte de atrás del tigre, así como yo ahora soy, me huele la parte de atrás del tigre. Qué nervios, ¿no? Después y bueno, de tanto y fui atrás y iba con una sonrisa pensando en a ver si me iba a reconocer. Después me di cuenta que mi sonrisa no se veía. ¿Tenía los agujeros? De las cosas malas que tiene ser la parte de atrás de un tigre en un circo. Sí. Por más que uno tenga una hermosa sonrisa, no rinde. No. Sí, no, no. Es añudo, sí, sí, sí. En medio de la función, justo estábamos ahí con un domador. Látigo, pegándole. Y en eso no aguanté más, porque la vi pasar. Que pasaba por ahí por el costado de la pista haciendo malabarismo. Ajá. Rompí la tela. No, rompió la ilusión además. Rompí, no solo. Rompí el tigre. El tigre fue Melón y Melambe. Y salí. ¡Qué impresión! Y le digo, aquí estoy, amor, le digo. ¿Y? Y ella me miró. Me lambe. Sí, te lambe. No. Digo, tiene mala pronunciación. Sí, Tamara. Soy yo, le digo, Tamara. Ahí está. Y bueno, entonces, ahí nos miramos durante un cuarto de hora. Porque éramos un poco exagerados. Sí. Éramos como cine francés. Sí, sí. Y caímos el une en los brazos del otro. Después de la piedra vino entonces el Barnum, el dueño Barnum. Otra vez llegó. Vino y cuando se aprestaba a matarnos, el público intervino. Ah, qué nos lindo. Aplaudió, nos llevó en andas. Qué lindo. Qué raro ese final con un tigre que acaba de reventar los votos telefónicos, señor. Nos llevó en andas, todos nos aplaudieron, incluso los animales del bosque. ¿De qué bosque? Bueno. Pues de alguna tiene que ser, señor. Que son... Del bosque al cual huimos. ¿Y me huele? Sí, bueno, tuvimos una historia. Estuvimos juntos como un mes casi. Ah, bueno. Qué hermoso, después, hermoso. La rutina. Claro, la rutina, que decía, ay, mirá cómo me ama con el trapecio. Ay, mirá cómo tiro cuchillo. Ah, ya me tenés podrido, viste. La novedad, chao. Y bueno, el artista no aguanta la rutina, el artista del circo, señor. Ya que soy, otra vez. ¿Otra vez aquí? ¿Y en la tintorería? ¿Volvió a la tintorería usted o no? No, dejé la tintorería. Ahora estoy acá haciendo radio, no me ve. Claro, sí. Clase de estúpido, creo. Que ¿Y me huele? Y me huele, me escribe cada tanto. Con letra movida, así por vuelo, claro. Sigue, él sí sigue allá en el circo. ¿Eh? No, él dejó también. Ah, ¿también se dejó, me huele? Dejó también, sí. Ah, qué pena, porque por ahí tenía ya alguna habilidad adquirida. No es para cualquiera la vida del circo, ¿eh? Imagínese. No. No sé si preguntarle en dónde trabaja. No. No, sí hizo luchador. Ah, bueno. Me huele el poderoso. O, también llamado me huele el morocho. Sí. Claro. El ídolo de los niños es ahora. Pero bueno, nos vemos poco. Con Melón tenemos más. Ah, con Melón tienen una relación. Ahora él vive en un departamento que compartimos. Son dos departamentos PH. Él vive adelante. Pausa.